señor gobernador, somos aliados, somos sus aliados. Estos procesos de transformación, caminando de la mano, no solamente van a ser más sencillos, consideramos que van a ser mejores.